Me presento, mi nombre es Marian Cuesta, tengo 18 años, vivo en Curundú, queda en el distrito de Panamá, la ciudad de Panamá, en Panamá, el país, ¿no? Voy a hablar principalmente de una de las problemáticas que está afectando mucho a los jóvenes y que se vive, es una realidad de Panamá, que es la delincuencia. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué una joven adolescente que probablemente pensará no sabe nada de la vida está hablando sobre esto? Porque es mi realidad. Yo vivo en un lugar que se llama Curundú. Es un barrio popular. Es bastante problemático, por decirlo así. Y ha sido así durante mucho tiempo, desde que tengo memoria. Recuerdo cuando se formaban balaceras, cuando tenía como 8 años. Y los maleantes decían como, métanse a sus casas que se va a formar. Entonces, sé que es vivir en un lugar problemático. Hay muchos lugares problemáticos en Panamá. No es como la gente del exterior piensa, que es como el Dubái de Latinoamérica, ¿no? Hay muchas cosas también negativas que afectan principalmente a la población joven, que es en donde entro yo, porque nosotros somos los que nos estamos preparando para ser profesionales y ser el futuro del país. ¿Qué pasa con estas cosas? Yo como joven puedo hablar que no se le está dando la oportunidad que los jóvenes merecen hoy en día, siendo no conseguimos empleos, porque muchas veces por la dura situación nos toca ser el sustento de la familia. He conocido muchos jóvenes que han tenido que ser más bien las personas que llevan el pan a la casa, porque otros familiares no pueden, de personas que viven dentro de sus casas, pero no se les da la oportunidad, y que lleva eso a tomar malos caminos, ¿no? Empezar a ser delincuentes, empezar robando aquí o robando allá o haciendo un tumbe, como se le llaman. Eso es una línea que lleva a las drogas, que es como, por lo menos lo que yo he visto, es como el punto más alto, lo que más plata te da entrar al tráfico de drogas. Y ya no es una línea, sino que se convierte en un círculo en donde sus hijos van a estar en el mismo camino, porque se mentalizan de que para ellos no hay oportunidad y que solamente existe eso. Y eso también es problema de nuestra sociedad, que se ha estado mal acostumbrando a los jóvenes que no hay oportunidades para ello. Entonces, yo siendo una joven y siendo líder comunitaria, desde mi testimonio, desde mi forma de vida, demuestro que sí hay otro camino, porque es ir contra corriente. Muchas veces es muy difícil, pero es el camino que me va a llevar a mí a ser una persona exitosa, de bien. Un profesional, el profesional que Panamá necesita, todos los países con esta problemática necesitan. Y sé que hay esperanza, porque como yo, aquí en Curundú, hay jóvenes con esas ganas de salir adelante y de ir contracorriente, rompiendo el patrón que se ha hecho una cultura dentro de mi comunidad.